ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días a todos los radioescuchas en esta frecuencia de Regeneración Radio, aquí transmitiendo. Este es su noticiero, Noticias de Abajo, ML. Y bueno, pues el día de hoy, como todos los días de noticiero, lunes, miércoles y viernes, pues tenemos varia información, pero antes queremos saludar a todos los radioescuchas de la Que Huelga Radio, que nos pues, sintonizan a través del 102.9 de su FM. Por supuesto, también a los compañeros de Radio Zapote, un fuerte abrazo a todos que nos retransmiten a través de el 102.1 de su FM. Y ahora, bueno, pues con la buena noticia ya de desde hace algunos días, que nuestros compañeros de Radio Totopo allá en el estado de Oaxaca, este estado de Oaxaca de Magón, nos retransmiten también a través del 102.5 de su FM. Y bueno, el día de hoy vamos a tener bastante información. Quédense con nosotros y en contrainfo.spip.net nos van a presentar o vamos a estar presentándoles una nota sobre Chile, presos subversivos en huelga de hambre solidaria con Juan, Natalie y Guillermo. Y bueno, también desde el sur de América Latina hay una notita en Radio Macondo. Matan a 14.000 indígenas en Colombia tras la privatización de un río. Nos vamos directo o regresamos nuevamente a Chile para hablar sobre los pescadores artesanales de la jibia. Iniciaron movilizaciones exigiendo al gobierno cumplir sus promesas de campaña. Escucharemos un pequeño audio y conoceremos la lucha de nuestros compañeros. Esto lo pueden encontrar a través de radiovillafrancia.cl. Y bueno, también regresando un poco al norte, se va a dar un informe de la situación de Mumia Abu-Jamal sobre su condición médica, así como todas las tareas y labores que ha seguido haciendo de difusión de su caso. Por otro lado, regresando ya a México, pues tenemos varias notas que queremos presentarles. Una es el mensaje desde prisión de Nestora Salgado. Escucharemos de viva voz a nuestra compañera cómo está su situación de salud y de este encierro injusto de nuestra compañera luchadora social Nestora Salgado. Y bueno, también comentaremos una nota sobre la situación esta de los niños que jugaban al secuestro y asesinaron a otro niño en Chihuahua en proyectoambulante.org. Nuestros compañeros de Desinformémonos nos presentan una nota que ya, a ver, nuestros compañeros de Desinformémonos nos presentan la nota de hostigamiento y agresiones y amenazas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por defender un humedal. Y bueno, también comentaremos otra información de Desinformémonos sobre falsos seguidores en Twitter de Peña y Mancera. Como ya sabemos, en esta situación de las redes sociales que ahora se ha vuelto muy de moda y emergente, pues todos los políticos utilizan pues estas redes sociales con muchos seguidores para decir que tienen fans. Y no lo hay. Bueno, desde el Centro de Medios Libres México se encontraron una nota de California: estudiantes rechazan beca de la Comisión Estatal de la Fresa en apoyo a San Quintín. Y bueno, también hay otra notita en referente a San Quintín: protesta en apoyo a San Quintín, que se encuentra en centrodemedioslibres.org. Bueno, pues esto es parte de las noticias. Tenemos dos columnas por acá. Uno que vamos a hablar de nuestros compañeros de los Ochitlán, de Flores Magón, allá en el estado de Oaxaca, que nos presentará nuestra compañera Gaby, que estará aquí con nosotros. Y con nuestra compañera Lili nos presentará también la situación de Álvaro Obregón en el estado de Oaxaca. Así que quédense con nosotros. Recuerden que este es ML Noticias de Abajo. Síganos a través de Facebook con el mismo nombre. En Twitter es Noticias de Abajo. ¿De Abajo? Sí, Noticias de Abajo. ¿De Abajo Noticias? De Abajo ML. Ok, De Abajo ML. Y el teléfono en cabina es el 5587-5696. Regresamos, nos vamos con un corte musical. Así es, vamos a escuchar a Anarquía Tropical con La Tierra Contraataca. Curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. Avisarle a los brujos. El chamán cantó los ícaros, el río subió y todo se llevó. Un gringo al agua se cayó, se lo tragó una boa y luego lo escupió. La rebelión de todos los animales, los espíritus, los seres, todas las deidades. Se unieron para terminar con todos los males, humanos y su método occidental. La contaminación con petróleo tiene enferma la selva de odio. No se puede cazar, no se puede tomar agua, pero sí danzar como en la antigüedad. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Buenos días, pues regresamos aquí a su noticiero de abajo, Medios Libres, y vamos a empezar con este conflicto de el Oxochitlán de Flores Magón. Como recordarán, hace apenas unos días, el 30 de abril, fue encarcelado uno de los integrantes de la Asamblea Comunitaria del Oxochitlán, Miguel Ángel Peralta. Y bueno, vamos a hacer un poco un recuento de qué es lo que está sucediendo allá en el Oxochitlán de Flores Magón, esta comunidad en la Sierra Mazateca de Oaxaca, que se encuentra pues al norte, casi colindando con Puebla. Bueno, este conflicto empieza pues desde el 2010, en el que empieza a haber la intromisión de los partidos políticos a la comunidad. Esta comunidad, como la mayoría de las comunidades en Oaxaca, se rige bajo el uso de usos y costumbres, y entonces así han venido eligiendo siempre sus autoridades. Es en 2010 que empieza esta intromisión de los partidos políticos, en que empieza el conflicto en dicha comunidad. Los compañeros nos han comentado pues que fue en ese 2010, en las elecciones de noviembre, que gana bajo, bueno, una cosa rara en la asamblea por coacción, compra de votos, etcétera, este señor Manuel Cepeda Cortés, y que a raíz de eso es que empieza todo este persecución, terror, nepotismo y complicaciones en la comunidad, ¿no? Ellos, como nos lo mencionaron en la conferencia de prensa de este sobre la situación de Miguel Ángel Peralta y también en las pláticas que dieron sobre autonomía y comunidad junto con los compañeros de Álvaro Obregón, pues hacen el recuento de todo lo que ha sucedido, ¿no? Justo cuando, bueno, ya queda electo el presidente municipal Manuel Cepeda Cortés, la asamblea, como es uso y costumbre, pide la integración de los perdedores, ¿no? De los regidores, para que sea haya un balance. Dicho personaje, pues no acepta, no se da la integración de las partes inconformes. Entonces, bueno, también hay acuden ellos al CCEGO, a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Oaxaca, para exigir que se respete los usos y costumbres de la asamblea. Y pues tampoco hay respuesta. Entonces, pues empieza esta lucha de la Asamblea Comunitaria de Xochitlán y pues tratando de denunciar el autoritarismo de este personaje que no hace integración del cabildo a los cuatro regidores ni a como debe de ser, ¿no? En 2011 él simula su acto de posesión, así, sin respetar la lucha de esta comunidad y de esta asamblea que incluso había tomado el Palacio Municipal, había hecho cercos, cercos en la carretera, trabajo informativo, etcétera, ¿no? Y es bueno, él nos comenta, ¿no?, que incluso logran una minuta de acuerdos con él para que se haga la integración y sin embargo él no respeta pues esa minuta de acuerdos y sigue gobernando bajo la represión, ¿no? Incluso llega con policías, grupos de choque y ejército a reabrir el Palacio Municipal, incluso se da un chingo de cateos ilegales en casas de campesinos. Y bueno, y empieza pues como la dura represión del Estado frente a la asamblea, ¿no? Empiezan a liberar órdenes de aprehensión. Uno de los primeros detenidos es Jaime Betanzos bajo cargos inventados. Durante faenas de tequio, de actividades de la comunidad de la asamblea, son fuertemente reprimidos estos compañeros por el grupo de Manuel Cepeda y de sus allegados, su grupo de choque, incluso con anuencia pues, del Estado, con las policías, etcétera, ¿no? Durante todo este periodo hay muchas agresiones por parte del Estado para con los comunitarios de la asamblea de Xochitlán. Ellos siempre generan pues tratar de reunirse y para lograr el respeto de la integración del cabildo y de estas formas de elección de sus autoridades y siempre resultan reprimidos. No hubo un ataque de con palos, armas de fuego, etcétera, a estos compañeros. También hubo un incendio de un camión de la Unión de Comunidades Campesinas Marginadas que prestaban su apoyo a la asamblea y pues fue incendiado. También en otra ocasión, cuando la asamblea decide por fin tratar de retomar el Palacio Municipal, también son agredidos con armas de fuego, etcétera, y ahí es donde, bueno, también empieza una serie de acusaciones y la encarcelación de Pedro Peralta por la supuesta agresión al hijo de Manuel Cepeda, a su esposa y a una serie de sus allegados, ¿no? Bueno, el compañero fue torturado, no supieron de ellos durante muchas horas durante su detención. Y bueno, también nos recalcan que incluso durante esa gestión un chingo de recursos del Estado fueron como una malversación de fondos porque este señor, el Manuel Cepeda, formó una constructora que fue a la comunidad, a su comunidad donde tienen su río y eso, y sacó un chingo de piedra, arena y eso, y se daba a sí mismo al Estado, se vendía pues ese material como para construcción y todo. También nos comentan que producto de esa, de toda esa erosión de y sacada de grava, arena, tierra y piedra del río, pues afectó a la comunidad cuando se han presentado los huracanes o lluvias, y que ya el cauce natural del río pues no puede generar pues el bloqueo que antes lograba en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues así es, se liberaron un montón por parte del Estado órdenes de aprehensión. Entonces Pedro Peralta, que fue este compañero que en una de las emboscadas no logró salir avante, y que pues lo detienen, lo torturan, lo desaparecen, y es llevado a la prisión de Cuicatlán, Oaxaca, pues sigue ahí preso, ¿no? Lleva 3 años preso esperando sentencia en un proceso súper irregular en el que las autoridades no determinan y no tienen pruebas de absolutamente nada. Toda esta represión es solo por pertenecer a la Asamblea Comunitaria de Loxochitlán. Y bueno, pues ahora se recrudece también este conflicto con la detención de Miguel Peralta Betanzos, que es hijo de Pedro Peralta, ¿no? Es como una persecución y una hazaña contra todos estos compañeros de Loxochitlán. Y lo que se ve es que es por la lucha por la autonomía de estos pueblos indígenas, por su libre determinación, de usos y costumbres, de elegir sus autoridades y de no aceptar el autoritarismo del Estado, ni la intromisión de los partidos políticos, ni el nepotismo, ni todo este tipo de represión, que han sido golpeados una y otra vez en la comunidad. Nos comentaban estos compañeros en estas charlas que a pesar de toda esta ola de represión, violencia y que han sufrido, eso también los ha fortalecido, y que pues siguen organizándose, luchando y tratando de exigir la libertad de estos presos, ¿no? Que ni siquiera tienen pues sentencia, no les dice nada, y llevan ahí están en un limbo jurídico en las prisiones estas de Cuicatlán y de Ixcotel, ¿no? Que también creo que está Jaime Betanzos y Alfredo Bolaño. Son en total 10 10 compañeros presos políticos que exigimos pues su libertad inmediata y pues todo el apoyo a esta asamblea comunitaria. Y tenemos unos audios de estas pláticas y charlas con estos compañeros. En Loxochitlán de Flores Magón está ubicado en la parte norte del estado de Oaxaca, colinda con Veracruz y Puebla. Se le llama, algunas personas geográficamente le llaman la región Cañada, es estrictamente la Sierra Mazateca. Hay aproximadamente 25 municipios, 20 municipios que están en esa zona. Y bueno, el Loxochitlán de Flores Magón siempre ha tenido como muchos conflictos. Es un sistema municipal regido por usos y costumbres, el cual ha permitido que pues la gente se organice y decida qué es lo que quiere, ¿no? para su futuro y para su presente también, ¿no? Eso pues ha sido motivo de diversos cercos políticos contra los compañeros que se organizan. Bien, Manuel Cepeda Cortés, en este caso, que era quien quería ser presidente en el 2009, empezó a pactar con autoridades, primero del PRI, recaudando fondos, después con el PRD y al último con el PAN, ¿no? Entonces, esa situación política de él, que se haya ido a meter y a ofrecer los votos de la comunidad para un partido político, tiene mucho que ver con la situación que se vivía en Oaxaca después de lo de 2006, ¿no? Entonces fácilmente pues empezó a hacer relaciones políticas con esas personas y empezó a tener poder, y dentro de la comunidad fue la primera vez que se empezó a hacer campaña política Bueno, entonces se eligen esas autoridades y el señor Manuel Cepeda Cortés queda como presidente de una forma amañada, y la Asamblea Comunitaria inmediatamente desconoce la elección del 14 de noviembre y nombra a sus propios concejales y nombra al señor Alfredo Bolaños como su presidente. En el año 2011, el 1 de enero, este señor Manuel Cepeda Cortés simula un acto de toma de posesión del cargo sin que la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán lo acompañara, e inicia su mandato sin los 4 regidores electos que eran compañeros y miembros de la Asamblea Comunitaria. El 6 de febrero, frente a la resistencia de los compañeros de la Asamblea, que obviamente lo desconocieron, y él pues empezaban a hacer manifestaciones públicas contra su ejercicio del poder, ¿no? que nadie aceptaba, los militares llegaron a la sierra, violando todas las garantías de los compas, catearon hogares de campesinos de los barrios del Cebollín, Colonia de las Flores y de Agua Torcida. De eso también tenemos un video, igual a los compas al final les podemos pasar toda la información. Y de hecho a una señora de estas casas la agreden sexualmente. Y ahí están los testimonios también de los compañeros. El 13 de febrero se emboscan a los regidores electos de Barrio Escopeta, cuando anunciaban un tequio para la siguiente semana. Al día siguiente, el presidente municipal encabeza una agresión contra la Asamblea Comunitaria cuando se realizaba la faena o tequio en Puerto Rosete, que está al inicio de la entrada de los Xochitlán. En esa ocasión hubo múltiples lesionados. Durante una manifestación de la Asamblea Comunitaria en el corredor municipal, con el objetivo de sensibilizar al presidente municipal y dar por solucionado el conflicto, un grupo encabezado por David Tello Delgado y Manuel Cepeda Lagunas, el hijo del expresidente, agrede con palos, piedras y machetes y armas de fuego, con saldo de lesionados de gravedad. En esta ocasión se inició una averiguación previa contra estos sujetos. El 12 de julio se encarcela en Iscotel a Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños por el presunto delito de ataque a las vías públicas, por una manifestación que se había hecho allá en el Xochitlán. Llega el huracán Ernesto, que fue más o menos en agosto del 2011, y entonces el río se desborda, hay una catástrofe ecológica, y los compas se organizan para poder ayudar, ¿no?, a la gente afectada. En esa ocasión, el compañero Pedro Peralta sale hacia el paraje conocido como Agua de Máscara, y van varios compañeros, unos 15 compañeros, van en una camioneta para sacar un carro que se había llevado el río, ¿no? Entonces, en esa ocasión, cuando ya vienen de regreso, son emboscados por toda la familia del presidente. Es el señor Manuel Cepeda, su hija Elisa Cepeda, Manuel Cepeda Laguna, su hijo, y su yerno David Tello. Esas personas están armados, le avientan palos a los compañeros, los golpean, y ellos empiezan a corretear, no tienen con qué defenderse, empiezan a correr, y el compañero Pedro, que ya era más grande, la mayoría, otros eran como más jóvenes, él, pues, no sé, de una forma también inocente, ¿no?, pensó, pues, yo he visto a la cara a esa gente, yo no tengo por qué temerles miedo, no tienen por qué hacerme nada. Él dice, ya no puedo correr, y pide resguardo en una casa, ¿no? Entonces, estas personas lo alcanzan y lo torturan, ¿no? Lo golpean, lo dejan muy mal, lo tienen un día entero frente al Palacio Municipal, en un carro, así, a la calle, no lo remitieron a ninguna autoridad, ni lo llevaron a ningún hospital, nada, y al día siguiente lo presentan ante el Ministerio Público y le siembran un arma de fuego. Y también le imputan delitos de daños, ¿no? Daños y lesiones contra el hijo del expresidente y contra otra persona que ahorita no recuerdo su nombre. Además de esto, se libran 10 órdenes de aprehensiones contra otros compañeros de la Asamblea Comunitaria. El 20 de noviembre los compañeros acostumbran cada año a venir al homenaje que se hace a Ricardo Flores Magón. Y venían pues dispuestos también a denunciar todo toda la represión que estaban viviendo y la situación de tortura y la situación de encarcelamiento que tenía el compañero Pedro. En esa ocasión, apenas bajan del pueblo de los Ochitlán, hay un paraje que se conoce como Puente de Fierro, que es el camino que da hacia la carretera de Teotitlán para conectarse con Oaxaca. Y el presidente municipal, igual, o sea, sus policías, más o menos unas 15 personas, emboscan el autobús. La gente no se quiere bajar, los empiezan a sacar armas de fuego, disparan, lanzan gas lacrimógeno contra los compas, hacen un agujero en el autobús con las piedras y por ahí lanzan el gas lacrimógeno. Entonces pues ya los compas ya no les queda más que bajarse porque había niños y mujeres, ¿no? Y en ese momento el compa Miguel Ángel, no supimos de él unas 24 horas, o sea, toda la noche él se escondió en el río junto con otra persona que es Jaime Betanzos. También de él no supimos, de hecho pensábamos que lo peor, ¿no? Que quizás ya los habían asesinado en esa ocasión. Sin embargo, el 14 de diciembre se hace la elección para alcalde y en ese evento están reunidos todos los compas de la asamblea cuando llega nuevamente el grupo de Manuel Cepeda a balacear a la gente, ¿no? Hay 5 heridos de bala, entre ellos un niño. La gente se empieza a dispersar, muchos se esconden. Pero les estoy hablando alrededor de 2,000 personas, ¿no? Que sufrieron ese ataque. Entonces, los que iban al frente, pues se dispersaron y se escondieron. Y la gente que iba atrás estaba tan enardecida que dijo: no nos importa. No nos importa donde llegue porque ya no aguantamos esta situación. Siguieron al Palacio Municipal y el personaje que había disparado contra los compañeros era el hijo del presidente Cepeda Cortés. Entonces, pues, la gente hizo justicia, ¿no? Hizo justicia, le quitó el arma y le dijo que no, que eso ya no iba a volver a pasar, ¿no? La hermana de este presidente, cuando vio que la gente empezó a acercarse, comenzó a echarle gasolina a la gente y a decirle que los iba a matar, que los iba a quemar a todos. Entonces, bueno, fue una situación como muy difícil para todos los compañeros. Después de ese evento se resguardó la comunidad, se hicieron varias barricadas para que también evitar otras agresiones. Se replegaron también para que no se llegara a una situación mayor, ¿no? Se buscó también al presidente municipal y él fue el primero que se escondió. O sea, prefirió que las agresiones y que la justicia se diera contra su familia que contra el responsable, que la gente pensaba que era él, ¿no? Bueno, de ese 14 de diciembre, un grupo de 7 personas lleva a este personaje, a Manuel Cepeda Lagunas, lo lleva al hospital y lo iba a llevar al Ministerio Público, obviamente para presentarlo contra las agresiones, y llevaba también, y en otro carro iba a ir la gente que sufrió esas agresiones. Pero en el camino son interceptados y la policía estatal les dice que se tienen que esperar, no sé para qué situación, y los compañeros son encarcelados, ¿no? Después de unas 5 o 6 horas, la policía estatal dice o declaró que Manuel Cepeda Cortés, Manuel Cepeda Lagunas, había fallecido. Es una situación que la verdad toda la gente de la Asamblea Comunitaria la tiene en duda. La tiene en duda porque ellos viven allá, porque la banda siempre ve que no hubo una situación de duelo, que más bien se ocupó que fue una estrategia para victimizarse ante los medios públicos, pero la gente no tiene certeza de eso. La gente no tiene certeza de que ese personaje haya fallecido. De esa situación quedan arrestados los 7 compañeros, más el compañero Pedro Peralta, 8 compañeros, perdón, y el 30 de abril, hace unos días, nuestro compañero Miguel Ángel Peralta estaba con nosotros aquí en el DF, nosotros trabajamos en el centro, estaba trabajando con nosotros cuando llegaron unos sujetos sin identificarse, que no traían ninguna orden de aprehensión y lo agredieron, nos violentaron también a nosotros cada vez que preguntábamos por qué por qué se lo llevaban o por qué lo querían detener. Y estos sujetos se lo llevaron, ¿no? Estuvimos sin saber de él 26 horas, 28 horas más o menos, hasta que supimos que estaba siendo trasladado a Oaxaca. A él, a este compa, se le acusa del homicidio del hijo del expresidente Manuel Cepeda Cortés. Buenas tardes y... Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Levántense, griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense, griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar, para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar, viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo la masacre, no vas a justificar. Alma rebelde, levántense. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Alma rebelde, levántense. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo una masacre, no vas a justificar. Griten más fuerte, comuníquense. Rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Libre. Bueno, nuestros radioescuchas, regresamos aquí a su noticiero de abajo, Medios Libres. Empezaremos con nuestras noticias internacionales. Nos vamos hasta el Cono Sur, a Chile. Esta notita la pueden encontrar en contrainfo.spiv.net y se trata sobre la solidaridad con presos anarquistas, con estos presos Juan, Natalie y Guillermo, que son acusados de este caso Bombas 2 en la región de Chile, y es una carta de solidaridad de presos subversivos en huelga con la huelga de hambre que llevan estos tres presos. Compañeros, informamos que como subversivos que habitamos la cárcel de alta seguridad desde las 00 horas de hoy, 18 de mayo de 2015, nos sumamos a la huelga de hambre que han asumido como forma de lucha Juan Flores, Guillermo Durán y Natalie Casanova. Que lo hacemos con un profundo sentimiento de solidaridad anticarcelaria y que levantamos los mismos requerimientos que nuestros compañeros que ya completan 34 días en huelga de hambre. la excarcelación inmediata de Enrique Alfonso Guzmán Amadeo, teniendo en consideración la ridícula acusación y delirantes pruebas presentadas por Fiscalía. Exigimos la solución inmediata a la situación de nuestra compañera Natalie Antonieta Casanova Muñoz, ya que desde su llegada al penal de San Miguel se encuentra en régimen de castigo y aislamiento severo. Exigimos el cese al hostigamiento y persecuciones que las fuerzas represivas han desatado contra nuestro entorno más cercano. Establecer la validez científica de las pruebas de ADN. Llamamos entonces a la propaganda por todos los medios, contra toda autoridad, guerra social. Juventud combatiente, insurrección permanente, mientras que exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Carlos Gutiérrez, Juan Aliste, Alejandro Astorga, Hans Niemeyer, Alfredo Canales, Cárcel de Data Seguridad, Santiago de Chile. Bueno, pues esta es la notita de estos compañeros que se solidarizan con la huelga de hambre de Natalie, Juan y Guillermo. Bueno, pues continuamos acá con las noticias internacionales. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en la página de radiomacondo.fm. Y bueno, esto se trata de respecto a la privatización de un río que ha desembocado pues en que se mueran de hambre más de 14.000 indígenas. Y esto es en la Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de unos... Ay, ya le moví aquí. Y hogar de unos mayores de uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, que son los Wayuu, y se está produciendo un exterminio silencioso del que muy pocos medios informan. Los Wayuu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua. Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 indígenas, especialmente niños y personas mayores. Y bueno, pues hay un documental que se llama El río que nos robaron, del periodista colombiano Gonzalo Guillén, que si lo quieren buscar, pues por ahí debe de andar en las redes para que se enteren más sobre lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pues un poquito en la nota esta que menciona pues la privatización de este río, dice que especialmente pues los medios de comunicación pues tienen cercos informativos contra Cuba, Venezuela, otros países que no se subordinan a Occidente. Pero bueno, pues usted no sabía que los indígenas Wayuu, la mayor de Colombia, se mueren de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará seguramente la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales. Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayuu no son precisos. Según una fuente que es lasdosorillas.com, en el extenso territorio que ocupan en el extremo norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Balbuena, autoridad tradicional de los Wayuu, unos 14.000 niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene. A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano de los Wayuu no llega a los indígenas. Hay un programa que es de alimentación y nutrición en el que se invierten más de 15 millones de dólares y bueno, pues no llega nada de ayuda para los compas, ¿no? Inclusive, pues se habla, bueno, los compañeros Wayuu denuncian que buena parte de este dinero que es invertido se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Ay, no sé, me sonó familiar. Y bueno, pues también en la Guajira colombiana posee una población de 500.000 habitantes y ha recibido durante los últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales, carbón y gas, además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales. Y bueno, pues en medio de este panorama, en febrero de este año, 5 autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se dicten medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso de su único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado. La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas del carbón de Cerrejón. La solicitud presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la legislación internacional y nacional y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros. Además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata la toma de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas. Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas ante la comisión, se destaca este documental, justo el que les decía, si está en YouTube, y bueno, pues se titula El agua que nos robaron, y el director es un periodista colombiano que se llama Gonzalo Guillén. Y bueno, pues aquí vemos claramente que no solo pasa en México, pasa en todo el mundo, en donde pues el agua tristemente se ha convertido en un negocio, y que bueno, por lo menos aquí con los compas Wayú ya han tenido pues la muerte de más de 14,000 indígenas, como lo mencionábamos, principalmente niños y adultos mayores, que bueno, pues han sido, pues literalmente les ha sido robado su río, ¿no? Que ancestralmente pues ha estado ahí en su comunidad y del cual han hecho uso hasta que pues estas empresas en contubernio con el gobierno colombiano pues han decidido cerrarles el paso del cauce del río hacia sus comunidades. Pues bueno, continuamos con más noticias. Bueno, entre otras noticias nos llega información al Face del noticiero por parte de la London México Solidarity. Es una información desde Londres. El día de hoy la Eurocaravana tuvo su última parada en la ciudad de Londres después de un mes de recorrido por las distintas ciudades de Europa. La caravana estuvo conformada por Omar García, estudiante de Ayotzinapa y sobreviviente del brutal ataque de la policía la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Ramón Hernández, defensor de derechos humanos y parte de la ONG Tlachinoya, y Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega Velario, uno de los 43 desaparecidos desde aquel ataque. La caravana dedicó su estancia en Londres a reunirse con organizaciones de derechos humanos, colectivos de base y grupos de solidaridad con México de distintas partes del Reino Unido. La caravana no solo compartió sus experiencias de lucha, sino que también construyó lazos de solidaridad con grupos locales que luchan contra los problemas similares a los suyos. Eleucadio Ortega habló de las dificultades a las que se han enfrentado las familias de los 43 desaparecidos, dado que muchos de sus miembros han tenido que abandonar sus trabajos para buscar a sus hijos. De forma conmovedora, Eleucadio Ortega narró cómo es que siempre motivó a su hijo a estudiar fuerte, para que así pudiera evitar la dureza de la vida de campesino. Román Hernández, por su parte, subrayó el acoso a la victimización del Estado a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos en México. No venimos a llorar, dijo Omar García a la audiencia. En lugar de ello, compartió que llegaron a Londres para continuar su pelea y articular solidaridad con su lucha. Llamamos a la organización de un movimiento social inclusivo en el que se reciba a toda persona que quiera participar, agregó. También que le ha conmovido el número de personas que por primera vez salen a protestar y que han tomado las calles en apoyo a Ayotzinapa. Muchos colectivos en Londres se reunieron para expresar su solidaridad con la Eurocaravana 43. Al finalizar el día, realizaron una manifestación en la explanada principal de la University College London, o de la Universidad del Colegio de Londres, en donde los asistentes soportaron el frío y la lluvia para exigir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, es una información de London, México, a Solidarity. Ahora nos vamos a Estados Unidos con esta política racista que ha tenido Estados Unidos con respecto al tema de nuestros compañeros presos políticos ya desde hace, bueno, el caso de Mumia Abu-Jamal, que tiene 34 años de prisión y que, bueno, pues ha estado en diferentes procesos en su lucha por su libertad. Ha estado desde el corredor de la muerte, ha sido uno de los compañeros que también incansablemente ha estado escribiendo y luchando, también exigiendo justicia para otros compañeros en otras partes del mundo. Y bueno, pues ahora hay una demanda que busca acceso a Mumia Abu-Jamal por parte de sus familiares y abogados, ya que la penitenciaría donde se encuentra en Pensilvania ha negado que pues, sus familiares y abogados tengan este acercamiento que Mumia Abu-Jamal tiene como derecho. Y bueno, excepto por una alentadora llamada telefónica que Mumia pudo hacer a la esposa de Wydee Jamal el lunes 18 de mayo, él sigue aislado sin poder recibir visitas. Prisión Radio informa que el mismo día sus abogados presentaron la siguiente demanda en un tribunal federal. Este 18 de mayo de este presente año por la mañana, los abogados del preso político Abu-Jamal presentaron una demanda en el Tribunal Federal del Distrito Medio de Pensilvania, la cual busca el acceso inmediato a su cliente, quien ha sido mantenido prácticamente incomunicado en el centro médico de Jaisinger desde el martes del 12 de mayo. Abu-Jamal ha sido denegado toda la comunicación con sus abogados desde ese día. Y bueno, recordemos que nuestro compañero también ha estado enfermo, lo han hecho desaparecido en algún momento desde el hospital de esta misma penitenciaría, le han digamos cortado toda comunicación, no solo con sus familiares, sino las cartas que tenía, los libros que tenía, es más difícil que él saque algunos escritos. Pero bueno, seguimos exigiendo justicia en el tema de Mumia Abu-Jamal. Es un compañero, como les decíamos, un compañero periodista negro de los Estados Unidos, quien ha sido criminalizado y que, bueno, pues Estados Unidos se ha distinguido en estos últimos meses de tener una política asesina y racista en contra de pues cualquier negro que ande en las calles de los Estados Unidos. Y ya hemos visto dos ciudades importantes, pues digamos, en algunas en llamas para exigir justicia en el caso de otros compañeros. Quien quiera tener más información de Mumia Abu-Jamal puede estar atentos al Facebook de Mumia Libre. Él escribe constantemente, sigue llevando su labor periodística desde las rejas. Y también, si alguien quiere mandarle alguna carta, estar en comunicación, van a encontrar su dirección en la penitenciaría, pero también una dirección web donde ustedes puedan estarle escribiendo a nuestro compañero. Y bueno, pues vamos a seguir informando sobre el caso de Mumia Abu-Jamal para poder informar sobre su estado de salud, pero también sobre ahora este nuevo aislamiento en el que pasa este compañero. Ahora nos vamos hacia Chile. Así es. Bueno, respecto pues de las políticas privatorias de pues los recursos naturales, hay pues un gran conflicto en Chile, ya que pues algunos políticos vivales han tenido la fabulosa idea de privatizar el mar. Así es, privatizarlo en la forma de pues crear leyes en las cuales pues sean solamente unas 3-4 familias que sean las que se beneficien pues de la pesca. Y es por esto que pescadores artesanales de la Jibia allá en Chile iniciaron movilizaciones exigiendo al gobierno cumplir sus promesas de campaña. Sabemos que pues esto no cualquier político lo hace, o mejor dicho, ningún político lo hace, cumplir sus promesas de campaña. El lunes 18 de mayo, varios sindicatos de pescadores artesanales de Valparaíso, de Coquimbo y San Antonio se movilizaron desde la mañana. Ellos instalaron barricadas en las caletas, bloquearon avenidas y lanzaron bengalas, y con algunos botes en el mar bloquearon la salida y entrada de los buques de los puertos. ¿Las razones? Esto se enmarca en una movilización en la que exige a la presidenta Bachelet que esta cumpla con las medidas para el sector pesquero artesanal que prometiera en su campaña presidencial, específicamente el día 27 de octubre del 2013, en donde se comprometió con una revisión a la ley de pesca, esta ley autodenominada Ley Longueira. Longueira es el apellido de un cacique, de un magnate de allá de Chile, que pues se ha enriquecido a base de la explotación laboral de pescadores, así como también pues de de pues sus grandes buques de pesca. El llamado a la movilización se realizó la semana recién pasada, el día 15 de mayo en Quintero, por parte de los sindicatos exigiendo el 100% de la captura de la jibia, la cual hasta hace unos años atrás era visto como una plaga, la cual, según señalan los mismos pescadores, ellos supieron desarrollar para su beneficio, ingresándola y pidiéndola como una alternativa para el desarrollo de la pesca artesanal, además de fijar como exclusiva la pesca del total y la línea de mano. Actualmente el gobierno entrega una cuota de pesca a las grandes compañías pesqueras del 20%, cuota entregada el 1 de enero del presente año y ratificada por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y por el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico, en abril de este año. Cuota ya cumplida. Es por esto que el mercado se encuentra abarrotado del producto, produciendo una baja importante en el precio, y nuevamente los artesanales sufren con la baja del producto. Así lo afirman dirigentes de la Coordinadora Nacional de Jibieros Artesanales de diferentes puntos del país, agrupados desde la tercera a la octava región. El objetivo es lograr parar el boicot que las grandes industrias pesqueras han desarrollado, las cuales cumplen con su cuota en 3 meses, exigiendo cada vez más porcentaje al gobierno, quien debido a las presiones económicas termina cediendo. Según dirigentes de la pesca artesanal, esto es claramente un ataque directo a los artesanales y queda demostrado que al gobierno no le interesa la profunda crisis social y económica de los pescadores artesanales. Los pescadores advierten que esto es solo el principio de las movilizaciones las cuales irán aumentando en fuerza y magnitud, y según anunciaron, no dudarán en intervenir mientras se esté realizando la Copa América en el país. Durante la jornada de protesta se registraron enfrentamientos entre pescadores y fuerzas de efectivos de carabineros en Valparaíso, particularmente en la Avenida España, en donde los pescadores artesanales cortaron el tráfico por varios minutos para posteriormente replegarse. Vamos a poner acá un pequeño fragmento de un testimonio que viene en la página de los compañeros de Radio Villa Francia, esta radio comunitaria allá de Valparaíso. Que todavía no se ha hecho nada sobre la ley de pesca. En 2014 la presidenta dijo que paulatinamente se iba a acabar la pesca racha. No han hecho nada. Que se ha ido modificando la ley de pesca. Tampoco se ha hecho nada. Obviamente ahora los industriales se acapararon todo el mercado de la jibia, a cual esa pesquería la descubrió el artesanal. Tienen ocupado todo el mercado. Los artesanales están todos parados. Nosotros queremos el 100% de la jibia que sea artesanal. Queremos el fraccionamiento de la merluza, que ellos tienen el 60%, nosotros tenemos el 40%. Queremos que eso también se revierta. Que se acabe la pesca de arrastre, que se acabe. Tienen en el colazo todas las pesquerías. La pesquería Jurel, de la sardina, de la merluza. Ahora van por la quilla, los industriales. Eso tiene que acabarse ya. Esta es la primera manifestación que estamos haciendo. Vamos a hacer otras más. Y ya va a ser mucho más que esto. Así que la presidenta en su discurso tiene que dejar bien en claro qué camino tomar sobre la pesca artesanal. El desmán, van a decir que lo hicimos desmán y que quemamos migre, que... Bueno, esta es la realidad. Oiga, legal, el periodismo, ¿qué le interesa en este momento que quede esta historia? O si no, porque de la rabia, de la ira incontenida que tiene el sector latinoamericano a nivel nacional. No solamente aquí en la quinta región, se está manifestando en la octava, en la cuarta región, creo que también se está manifestando. Entonces, ¿qué pasa con el Estado, con el compromiso que hace con la pesca artesanal? El mismo plan de gobierno que dijo la presidenta, que de una manera paulatina iban a acabar la pesca de arroz. No se ha hecho nada. Nada se ha hecho, y vamos un año ya, vamos un año. Entonces, mire, hay una paradoja, decía el compañero Quiroz en la reunión que teníamos interna, ¿cuál es la paradoja? Que decía que el Estado, el gobierno chileno, o el Estado está peleando por los límites, digamos, con Bolivia, qué sé yo, con Perú, está peleando por el mar para los chilenos. Y resulta que después que ya los tiene eso, se los da a siete familias. ¿Y dónde queda el resto? ¿No son siete familias el pueblo chileno? Somos siete familias. Es una realidad para todos, ¿cierto? Todos lo sabemos, pero nadie le pone el cascabel al gato, sino que todos callados. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las lucas? Todo el mundo mudo. La ley de pesca que se votó, que se consiguió ahí, la ley Longueira, están todos, la mayoría de los machucados que votaron disculpando la expresión, están todos embolados, están todos pagados, están todos coimados con boletas. Y eso nadie puede decir que no lo conoce o lo desconoce, pero es una realidad, y una realidad. Entonces, ¿para dónde fue votar la ley de pesca? Mire, al sector industrial se le dejó perpetuamente ese 60% que tiene de la merluza artesanal, de los recursos. Ahora están con, lo agarraron el 20%, se los metieron buscando los estamentos para metérselo con el 20% para la jibia, porque ellos, cuando la jibia estuvo barata, no estaban ni ahí con la jibia, pero cuando empezó a subir de precio, a valorarse más la jibia, quisieron comerse todo. ¿Me entiendes? Lograron este 20% que lograron. ¿Y ahora cómo los tienen en el sector artesanal? Migajeando a 80 pesos, a 70 pesos. A 100 pesos el máximo, compañero. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Estado no hace un real compromiso con el sector artesanal de este país? Ya está bueno, ya. Es difícil consolarlo. Es difícil consolarnos a nosotros mismos porque hay una rabia interna que tenemos contra el pueblo chino, contra el Estado chileno, perdón. Y esa es una realidad. Esa es una realidad, nada más. Donde se construyen las relaciones sociales básicas, es suma donde se forja el poder, ahí donde fallaron los partidos. Es evidente que estos no pueden participar directamente en los procesos que ellos mismos lideraron, es decir, que no podemos elegir nuestros representantes a través de las elecciones electoreras, sino que tenemos que nombrar nuestros representantes bajo el régimen de usos y costumbres que está reconocido jurídicamente en las formas nacionales e internacionales, incluso se aplica en muchos municipios de nuestro país. Otra modalidad es el nombramiento de consejos populares municipales, proponiendo que lo anterior lo lleven a cabo los comisarios municipales u organizaciones y personas de alta calidad moral en los municipios, así como la población en general a través de sus asambleas populares. Es obvio que esta forma de elegir no es aplicable en muchos municipios donde se encuentra presente el conflicto social. En estos lugares se puede plantear otra figura utilizada en nuestra legislación, es decir, el Consejo Ciudadano, tal cual un consejo de administración conformado por gente reconocida de las comunidades y municipios que pueden ser electos por los ciudadanos para los puestos de gobierno del municipio, para evitar el tráfico de influencias y los nombramientos a modo del presidente municipal. Por todas las consideraciones mencionadas en el presente escrito, manifestamos, esto fue lo que le dijimos, compañeros, que le manifestamos como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que no existen condiciones, garantías que en el Estado Unido Mexicano, Guerrero y de las más entidades de la República se lleven a cabo las próximas elecciones, compañeros. Estas son las propuestas que tenemos, compañeros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Lectura del documento entregado al Instituto Nacional Electoral, Melitón Ortega por el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos. Décima Jornada Internacional en Solidaridad con Ayotzinapa, Ciudad de México. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. En Tixla, nuestra patria es primero. Noticias de abajo. Desde Barriga del Monstruo. ML Noticias de abajo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Y pues bueno, vamos a entrar a pues este siguiente bloque de información nacional. Vamos a escuchar en un momento más pues un audio de la comandanta Nestora Salgado, la comandanta de la pues... Pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, pero del municipio de Olinalá, Guerrero. Esta compañera que pues ha estado presa en el penal federal de Tepic, Nayarit, pues esta compañera ha enviado un mensaje. Sabemos que pues todo su proceso ha estado plagado de irregularidades desde el inicio, que pues ellos saben cómo es de que la estructura comunitaria de la policía comunitaria en Guerrero pues sirve para pues ver por los intereses y por los derechos y sobre todo por la paz de los pueblos indígenas y pues inclusive pueblos mestizos allá en las comunidades pues muy marginadas del estado de Guerrero, en donde pues las autoridades, lejos de hacer algo para combatir toda esta delincuencia y todos estos males para las comunidades, pues han estado pues evocándose a encarcelar a compañeros de la policía comunitaria. Nestora Salgado el día de hoy cumple 15 días en huelga de hambre por todo esto todos estos procesos plagados de pues artimañas jurídicas para que pues esté en reclusión, como el gobierno quiere tenerla en la sombra, pues como para mostrar un castigo ejemplar pues a todos los que se organizan y luchan. Y pues ahora sabemos que también otros compañeros de la Policía Comunitaria de Guerrero están presos, son alrededor de 12 presos políticos más de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y pues también el compañero promotor de la Policía Comunitaria de Tixla de Guerrero también ha entrado en huelga de hambre. El compañero Gonzalo también está en huelga de hambre. Él inició posteriormente de pues esta decisión de la comandante Nestora Salgado. Comenzó unos días después. El compa lleva 5 días en huelga de hambre. El día de ayer también pues familiares de Nestora Salgado, también familiares de Gonzalo, estuvieron pues haciendo un ayuno allí en la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo en concreto, sobre pues en las instalaciones de pues la ciudad judicial allí en Chilpancingo, pues en solidaridad hicieron un ayuno por 12 horas los compañeros familiares de estos presos políticos que se encuentran pues en esta protesta, que pues a decir verdad pues es algo muy importante para que pues mucha gente más entre en conciencia. Vamos a escuchar el audio de la comandanta y ahorita regresamos con más información. Bueno, pues yo aquí, compañeros, en estos momentos, pues yo me siento, ahora sí que me siento muy mal, pero también decidida. Nunca pensé pasar estos momentos de hambre, porque jamás lo hubiera imaginado, pero así como he alzado la voz algunas veces para defender nuestros derechos, para defender los derechos de los que más hemos sido pisoteados, también nuevamente vuelvo a alzar la voz, pero ahora en una huelga de hambre, porque estoy pidiendo mi libertad, estoy pidiendo que reconozcan a Nestora, que era policía comunitaria. Están violentando todos mis derechos. Entonces yo considero que no lo vayan a tomar como un acto de cobardía o de debilidad, al contrario, levantado la voz, y este es el momento en el que lo tengo que hacer, porque soy inocente y el gobierno lo sabe, y aún sabiéndolo me tiene cautiva, me tiene presa. Pero yo, compañeros, jamás les fallaría a ustedes, que han confiado mucho en mí. Y como les repito, esto no es por cobardía, no es cobardía ni mucho menos. No les fallaría a ustedes, y como en algún comunicado yo les mandé decir, sé que muchos que dejaron su sangre y han derramado su sangre por la causa. Muchos compañeros, los compañeros que estamos pidiendo a gritos de que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Estoy con el honor a ellos y con la esperanza de que ellos regresen también. Estoy yo haciendo esto porque somos muchos los que hemos sido pisoteados, los derechos nos los han vulnerado, a los más débiles. Bueno, aquí regresamos a su noticiero de Abajo Medios Libres, y bueno, vamos a comentar una nota de que sale en Proyecto Ambulante, una reflexión que envía Lucio Rivera sobre los acontecimientos de que sucedieron en Chihuahua, donde unos niños asesinaron a otro niño. Este compañero Lucio Rivera es un joven estudiante y militante de la lucha popular. Su nota la llama Aclaración sobre el deseo de venganza contra los niños asesinos de Chihuahua. Bueno, él menciona, ¿no?, que en Chihuahua, pues niños entre 11 y 15 años mataron a un niño de 6 años, lo torturaron, lo quisieron desaparecer jugando al secuestro. Este crimen hizo que la sociedad se conmocionara. La familia se manifestó exigiendo justicia, castigo para los asesinos, pero el gobierno sentó una condena que no fue considerada suficiente. Entonces, gran parte de la sociedad empezó a exigir mayor castigo, venganza, cadena perpetua, pena de muerte y leyes para encarcelar niños y culpar a los padres de Christopher. Y entonces están organizando una marcha pacífica, vestidos de blanco, están rolando una imagen que dice: si golpean, torturan, mutilan, asesinan, planean y ocultan, no tienen la inocencia de un niño. Levanta la voz, exigimos que paguen por su atroz crimen. Bueno, pues vienen las reflexiones que hace este compañero en la nota de Proyecto Ambulantes, que las enumera, ¿no? Entonces dice así: uno, la cárcel no evitará que vuelva a suceder. La cárcel solo los volverá más criminales dentro o fuera. Acabar con estos niños, ocultarlos en la cárcel, no acabará el problema, ni aunque también se encarcele a sus padres. 4. He sabido de sobra que matar no es un juego, pero la cultura de crueldad y de muerte divierte a los jóvenes. 5. Por más violencia, cárcel, pena de muerte, castigos ejemplares, si no se soluciona la raíz del problema, el placer de la crueldad, de dominar, de matar, asociado con el placer del poder, que trae el dinero como valor supremo, estos casos seguirán pasando, como lo demuestra Estados Unidos, y que son cada vez peores. 6. Este no es un caso aislado. Es una generalización, producto de los negocios, de las formas de vivir y de pensar, que traen el poder del gobierno y del dinero. No pueden existir los valores de respeto, humildad, amor, solidaridad, cuidado, donde todo se vende y todo se compra, donde lo más importante es obedecer al poderoso para sobrevivir. 7. El enojo y la venganza solo le sirven a los asesinos, a los cárteles que desean tener nuevos aprendices en las prisiones. Nueva carne de cañón solo le sirve al gobierno, que desea encarcelar más niños, más jóvenes, más gente con nuevas leyes. En realidad, narco y gobierno son los peores criminales y las cárceles son sus escuelas. 8. Este enojo construirá escuelas, hospitales, talleres, campos de cultivo y de trabajo, áreas de esparcimiento, o solo se acabará pidiéndole al gobierno, principal ratero, asesino, corrupto, enfermo y degenerado social, que solucione algo que contribuyó a crear. ¿O no sabemos que el negocio del narco, de las armas, de las balas, de los periódicos, de los videojuegos, de las canciones, de las películas, es propiedad de los ricos y poderosos, y con esto promueven la cultura de la muerte y la crueldad? 9. Los negocios y las órdenes de los dueños del dinero y del poder, de hacer maquilas, grandes carreteras, agroindustrias, cerveceras, megabodegas, fraccionamientos, minas, fractura hidráulica, solo destruyen los medios de la vida, la tierra, el trabajo, el agua, el aire, y lo ponen al servicio de sus ganancias o lo destruyen. Eso, esa verdadera pobreza espiritual, territorial, material, aunque se aparente tener algo de dinero, afecta la mente de toda la sociedad y la corrompe. ¿No vemos que necesitamos nuestros ríos, nuestros montes, nuestras montañas y todo lo vendemos? Así, ¿qué vida queremos? ¿Todo comprarlo y todo venderlo? Entonces no nos quejemos de crueldad. 10. Encarcelar de por vida a los niños y a los papás. Perdón por proponer algo, pero todo mundo propone pura crueldad, hasta matar, pena de muerte o ejecutar por propia mano a los niños asesinos y a los papás. Creo que esa descarga de odio visceral, que no ha dado muchas muestras de reflexión, quiere desquitarse con los niños asesinos, como los asesinos más débiles, sin que antes hubiera querido hacer justicia por los asesinos mayores que también se divierten matando cruelmente. ¿O es que creemos que el encarcelamiento es justicia y no un jardín de niños para matones? Pues qué ilusos. ¿Qué tal si esa familia y esos niños se dedican a trabajar para la familia de Christopher y para construir centros de educación de valores, de talleres y oficios, de respeto a las mujeres y de conocimiento y trabajo con la tierra, las plantas y las especies de animales de Chihuahua? ¿Qué tal si las personas se autoorganizan para cuidarse a sí mismas, para cuidar a sus hijos, para cuidar su tierra, para la autodefensa? ¿Qué tal si todo ese odio lo dirigimos no contra esos simples niños asesinos y sus padres, sino además contra toda la porquería social en la que estamos sumidos y que no desaparecerá con matarlos o encarcelarlos? ¿Cómo dirigimos ese odio? Creando, construyendo, aprendiendo, con terapias comunitarias, centros, escuelas, huertos, hospitales, inventar, y que el castigo sea que trabajen para esto. 11. Este odio visceral que ayuda y confía en el gobierno y los narcos y en las prisiones, principales centros de adiestramiento de asesinos, puede derivar en que la sociedad se dirija hacia el fascismo, a delegar nuestra responsabilidad social de esta podredumbre en los aparatos de represión del Estado, prolongar hasta el infinito la tortura. Debemos construir una alternativa a esta barbaridad. ¿Qué tal si recordamos cuando las y los compas zapatistas les mataron un padre, un esposo, un maestro, el compa Galeano, asesinado cruelmente por los paramilitares cuando además destruyeron el hospital escuela de la Realidad Chiapas? ¿Las y los zapatistas pidieron al gobierno cárcel, pena de muerte, cadena perpetua? ¿Fueron a matarlos por su propia mano? ¿Se llenaron de odio? ¿Qué hicieron con su dolor y su rabia? entre otras cosas deben saberlo, reconstruyeron el hospital escuela y revivieron al compa Galeano, en colectivo, como maestro, en el corazón de todas y todos los compas zapatistas. No como un bonito discurso cursi, sino como la construcción real de relaciones de respeto a las mujeres, de trabajo colectivo, de toma colectiva y democrática de decisiones, como defensa de la tierra y el territorio, como reacciones de humildad, de amor, de solidaridad, y no tanta babosada de querer venganza. Además, lo peor de todo es que en la religión y la moral de quienes promueven esa venganza es en su mayoría católica y cristiana, y ni siquiera piensan en la compasión. ¿Qué tal si se acuerdan del poeta Javier Sicilia y su movimiento por la paz con justicia y dignidad? Pero bueno, ahí está en Chihuahua la galería Narcomensaje de César Duarte, alias El Gober, mi rey de las mafias de por allá, según Galería por la Memoria y Recuperación de la Paz, donde exponen 4 pisos cuerpos mutilados, cabezas torturadas, piernas, portadas de periódicos con atentados y un piso con fotos de niños jugando con palomas y frases de Juan Pablo II y Gandhi. Para tener memoria, para mantener fresco el horror y cuando quiera, mirar que el futuro ahí está, en la barbarie total, a menos que construyamos otra cosa. Con organización entre nosotros, entre pueblos, personas, trabajadores, estudiantes, campesinos, desempleados, pequeños comerciantes, en fin, todo el pueblo de abajo. ¿Qué prefieren? ¿Construir entre nosotros o la venganza? Bueno, esta es la nota que saca Proyecto Ambulante sobre la reflexión precisamente de esta noticia que giró alrededor de nuestro país. Y bueno, seguimos con más información. Bueno, pues por acá continuamos, justo en el sur del país, se hace una denuncia de hostigamiento, agresiones y amenazas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por defender humedal. Con camiones de volteo en la entrada de un fraccionamiento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa constructora PG de Oro impidió la entrada y salida de los habitantes por un tiempo de 3 horas, además de los hostigamientos y amenazas constantes por parte de la empresa. El mes pasado, durante la madrugada, fueron arrancadas de la malla perimetral del fraccionamiento FSTSE 2001 y robadas las lonas con leyendas que hacen alusión a la protección de humedales María Eugenia como áreas naturales sujetas a conservación. En diferentes ocasiones, la constructora con sus camiones de volteo ha bloqueado la entrada del fraccionamiento. Hace un par de semanas, Ricardo Mariano Díaz Ochoa, representante legal de la constructora y en compañía de una mujer que dijo ser notaria pública, hicieron presencia con camiones de volteo cargados de material grava y agredieron a las mujeres que estaban en la entrada del fraccionamiento, insultándolas y amenazándolas con echarles encima una máquina revolvedora. De igual forma, se encuentra en proceso una demanda formal en contra de 3 habitantes, con probabilidades de que en cualquier momento se giren órdenes de aprehensión contra ellos. Estos actos de hostigamiento y agresiones hacia los vecinos del fraccionamiento son el resultado de posibles actos u omisiones, ignorancia, corrupción e irresponsabilidad de autoridades y servidores públicos municipales y estatales, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles mediante un comunicado. Pues esta es la información que surge desde allá de Chiapas y bueno, pues mantengámonos al pendiente de lo que pueda ocurrir con estos habitantes de esta unidad habitacional, que lo único que están haciendo es estar defendiendo estos humedales que ya son además nombrados como áreas naturales protegidas, pero bueno, pues sabemos perfectamente que a las autoridades y a las empresas que solo buscan pues un beneficio económico, pues poco les importa. Nos vamos a esta nota con nuestros compañeros de Desinformémonos. Peña Nieto y Mancera con más seguidores falsos en Twitter. Bueno, pues ahora vivimos una época de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, y a veces se cuenta la popularidad de ciertos personajes a través de cuántos likes tienen y cuántos retweets y más cosas. Entonces, bueno, pues estos dos señores que por supuesto no tienen ya ningún tipo de seguidores, lo que hacen es inventar pues esta nueva fórmula de valoración de las administraciones para muchos políticos, que en México al parecer consiste en que entre más número de seguidores en Twitter, más exitosos parecen sus gobiernos, aunque bueno, pues sabemos de antemano que pues esto no pasa. Mediante un estudio de la revista Forbes en México de los seguidores en Twitter de las 32 gobernantes del país, la mayoría usan robots para inflar sus seguidores. Entonces, imagínense qué patética es su pues sus gobiernos, ¿no? Que necesitan un robot para estar pues poniendo esta digamos me gustan, likes, retweeters, para sentirse que bueno, pues la mayoría de la población está a favor de sus propuestas y pues por supuesto de su represión. Aunque en el estudio no se cuenta, no se encuentra la cuenta de Enrique Peña Nieto mediante el programa Twitter Audit utilizado por la revista, de los 3.95 millones de seguidores de la cuenta del presidente de México, 2.185.000 son falsos, más de la mitad. Y bueno, pues eso es seguro. El primer lugar lo ocupa el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera, con el 73% de seguidores falsos. Le sigue Miguel Ángel Mancera, jefe del Distrito Federal. El 72% son robots y el tercer lugar es para el gobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso, con el 46% de sus seguidores falsos. En el caso de Rafa Gobernador, el gobernador de Puebla, que tiene más de 49 mil seguidores falsos, de sus 183 mil seguidores, en la tabla realizada por la revista, el gobernador de esta entidad ocupa el puesto número 22 en la lista. Y bueno, pues acá a lo mejor les recomendamos que lo hagan al revés y pues sabremos cuál es su impopularidad que tienen este tipo de políticos. Y bueno, nos vamos a más noticias. Tenemos otra nota del Centro de Medios Libres, es California. California, estudiante rechaza beca de la Comisión Estatal de la Fresa en apoyo a San Quintín. Anoche, en la noche de becas, patrocinada por Distro and California Strawberry Commission, Gladys Morales, una joven hija de un trabajador de la pizca de la fresa y estudiante de la Universidad Estatal de Long Beach, California, está estudiando la licenciatura sobre la mujer, género y sexualidad, rechazó una beca que le otorgó la Comisión Estatal de Fresa en California, expresando su apoyo a los jornaleros de la fresa, terminó con las palabras: "Viva la lucha estudiantil y obrera, que viva la lucha de los trabajadores y de los estudiantes. Quiero dar gracias a mi familia por enseñarme los grandes valores como el honor, el respeto a mi persona, la honestidad y mantener siempre la dignidad. Quiero dar las gracias a mis maestras y maestros por apoyarme y creer en mi capacidad como estudiante. Y más que nada, quiero dar gracias a todos los trabajadores en huelga que me han enseñado la gran lección de dignidad. Por eso quiero decirles a la Comisión de la Fresa, gracias, pero no gracias. La dignidad y respeto propio no tienen valor monetario y por eso rechazo esta beca en solidaridad con los trabajadores. Viva la lucha estudiantil y obrera". Bueno, nos vamos a más información. Ahora nos vamos a un artista que tiene una nueva propuesta. Pues sí, bueno, por acá encontramos esta nota que está bastante interesante. Y bueno, pues se trata de una nueva iniciativa que tiene el compañero Alfredo López Casanova, que es un artista plástico originario de Guadalajara, que desde hace 8 años vive en la Ciudad de México. Este escultor fue quien realizó la Estela contra el Olvido, ubicada en el barrio de Analco, para recordar a las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1994. Y bueno, pues la escultura Ave, instalada en el Parque González Gallo, también es de su autoría. Y bueno, él ha sido galardonado en varias ocasiones. Por ejemplo, ha recibido el premio de escultura Juan Soriano. Y bueno, pues llevan en sus zapatos huellas de la memoria. Así se titula este artículo, que pueden encontrar en www.ntrguadalajara.com. Y bueno, pues dice así: paso a paso los buscan. Las madres de hijos desaparecidos caminan de aquí para allá. Se manifiestan por las calles, van una y otra vez a las oficinas de gobierno, recorren los lugares por donde les han dicho sus hijos que pasaron por última vez, de un lado a otro sin encontrarlos. Sus zapatos están gastados, pero ellas no se dan por vencidas. Eso lo vio el escultor Alfredo López Casanova, mirando el calzado de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, nació su propuesta, Huellas de la Memoria. Hace un año en la Ciudad de México, mientras estaba en el Ángel de la Independencia, acompañando a las madres de hijos desaparecidos, el artista Alfredo López Casanova decidió que la suela de los zapatos de las madres y familiares sería terreno fértil para su obra. He tenido una fijación de ver sus pasos, de ir viendo las distancias de los pasos, el desgaste de las suelas. Por eso me estoy clavando más en el desgaste de la suela y todo lo que significa tener unos zapatos, confesó Alfredo López Casanova. Las suelas gastadas de Leti ahora llevan un mensaje que el escultor grabó en el zapato derecho. Me llamo Leti Hidalgo y busco a mi hijo. En la suela izquierda, Roy fue desaparecido el 11 de enero de 2011. El artista utiliza la técnica de grabado, que consiste en hacer un alto relieve en la suela del zapato y después colocar tinta para leer el mensaje con el nombre de la persona que desapareció y la fecha que indica desde cuando lo buscan. En otro de los pares que intervino el artista se lee: soy Luz Elena Montalvo, busco camino, pregunto por mi hijo. En el otro zapato está la razón por la que Luz Elena no deja de caminar. El nombre de su hijo, Daniel Roberto Dávila Montalvo, quien fue desaparecido el 23 de junio de 2009. Estos son los zapatos de las madres que han investigado con la persistencia de un detective y la agudeza de un antropólogo. Todo lo que he encontrado, lo que ha encontrado la gente de datos y pistas, lo han hecho ellas, no el gobierno ni el Ministerio Público, aseveró decepcionado el escultor Alfredo López Casanova, quien admira la lucha iniciada por las madres y familias de las personas desaparecidas en México. Huaraches, botas, tenis, chanclas, tantos estilos de calzado como distintos son los casos de desapariciones que hay en el país. A través de los zapatos también se obtiene una radiografía de la persona. Por ejemplo, el huarache del campesino es el calzado de los padres de Ayotzinapa que buscan a sus hijos estudiantes. Es la primera vez que trabajo con zapatos como símbolo para llamar la atención de la gente, dijo el artista, quien insistió en que hacer este trabajo es una forma de combatir la negación manipulada desde el gobierno para ocultar la violencia en Jalisco, a la que se suma el no pasa nada de las personas que se resisten a creer que es la segunda entidad con mayor número de desapariciones en el país. Desde esta semana, a través de sus redes sociales, invita a fundaciones, organizaciones y familias que tengan a alguien desaparecido para que aquellos zapatos desgastados que hayan usado durante la búsqueda del mismo sean donados para grabarle su nombre, así como la fecha en que fue visto por última vez. Lo que busca Casanova tomando los zapatos de las madres es que aquellos que no han recorrido su camino de desesperación y tristeza por buscar a sus hijos, al ver los zapatos se integren y sientan que caminan con las familias de las personas desaparecidas. Es como tratar de ponerse en los zapatos del otro y sentir que vas caminando. Quien está en esos zapatos va buscando, buscando a su familiar de manera angustiante, de manera desesperada, con muy pocas posibilidades de encontrar información, describió el escultor. Él, de tanto mirar los zapatos de las madres que marchaban buscando a sus hijos, comprendió su dolor y ahora con su trabajo artístico espera que más las acompañen en su búsqueda. Bueno, pues como les comentaba, es una nota que está en www.ntrguadalajara.com y bueno, pues por acá también esta nota trae las imágenes de algunos zapatos que ya han sido grabados. Seguimos con más notas. Centro de Medios Libres nos da otra nota. El Festival de la Fresa en Oxnard, California. ¿Por qué protestamos? ¿Por qué protestamos? La cosecha de lujo como fresas que cede la ganancia alta para cultivadores debería ser sostenida a un estándar más alto. Los días laborales de 16 horas a menos de 50 centavos americanos por hora son un modo de explotar y deshumanizar a los trabajadores y contribuye al abuso en curso de trabajadores indígenas que son atraídos en la trampa de unos cuantos dólares americanos. La lucha en San Quintín no ha sido ganada por los trabajadores aún. No ha creado nada además del conocimiento elevado y ha levantado la conciencia de una crisis transnacional donde los intereses de las empresas han mostrado el alto grado de avaracía, pidiendo fuerzas armadas para sostener la lucha de trabajadores y romper las huelgas a través de la violencia organizada. Los 200 pesos mexicanos pobres por día no son un sueldo mínimo, mejor dicho, es una penitencia y un contrato para la esclavitud que renueva la lucha. El Festival de la Fresa de California espera prosperar con las espaldas rotas y promesas rotas. Quienes están por necesidad traídos por visados H2A para asegurar el control completo y la dominación del trabajo de temporal. Hoy estamos en pie en la solidaridad y seguimos la lucha de este lado de la frontera en la solidaridad con todos los trabajadores y voces indígenas. Hoy la lucha de los trabajadores agrícolas de la fresa de San Quintín es un triste reflejo de nuestra realidad en California y en toda nuestra nación cuando hablamos de trabajadores agrícolas inmigrantes. Hay millones de trabajadores en nuestros campos, los cuales son también objetos de explotación, reciclables e invisible. Hoy estamos pidiéndole a los productores, contratistas y agentes que nos enforzan las leyes, que sean honestos y honren nuestros derechos constitucionales, federales, estatales y humanos. Hoy estamos pidiendo a la clase obrera, los sindicatos, los jóvenes y especialmente a la clase media a levantarse por la justicia y a unirse para exigir que todos los trabajadores agrícolas de nuestro país, en México y en el mundo, sean tratados como seres humanos con respeto. Gracias a la clase obrera, nosotros comemos a diario. Apoyémonos a nosotros, apoyen a los campesinos americanos. Por favor, ayuden a boicotear las fresas de nuestros campos de esclavitud modernos, donde los trabajadores y consumidores siempre deben de estar protegidos de los pesticidas, del acoso sexual y la explotación. 16 de mayo de 2015. Bueno, así es, vamos a un corte musical y enseguida continuamos con más información. Acá están escuchando el noticiero de los medios libres. Vamos a escuchar un corrido, vamos a escuchar el corrido del Piojo con Chinto y ahorita continuamos. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, creadas desde los medios libres. Y bueno, pues a continuación les vamos a presentar una columna acerca de los compañeros de la comunidad de Álvaro Obregón, esta comunidad que está local, es una colonia del municipio de Juchitán, allá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y bueno, pues esta comunidad desde el 2013 pues no han permitido las que se lleven a cabo elecciones en esta localidad. Y bueno, desde hace un año, un poco más de un año, mantienen tomado el edificio de gobierno. Bueno, pues no es Palacio Municipal porque no es un municipio, pero bueno, pues desde ahí, desde donde dirigían, pues en teoría las autoridades que fueran elegidas. Y bueno, pues también esta comunidad lleva a cabo una resistencia bastante fuerte en contra de un corredor eólico que pretenden construir esta empresa que se llama Mareña Renovables, en un sitio que se llama Barra de Santa Teresa, que tiene dos accesos, una es por la colonia Álvaro Obregón y la otra es por San Dionisio del Mar. Y bueno, pues en conjunto con esta comunidad pues han llevado una lucha incansable para evitar a toda costa de que se mantenga o que se cree ahí este proyecto de corredor eólico, porque bueno, pues la gran mayoría de los pobladores de estas dos comunidades pues se dedican a la pesca, ¿no? Entonces esto impediría que siguieran ejerciendo esta actividad como forma de vivir o forma de sobrevivir. Y bueno, pues también por la contaminación que sabemos que generan, aun cuando nos las anuncien como tecnologías verdes y que no impactan el ambiente, pues sabemos que la construcción pues utilizan máquinas que perforan y hacen un ruido pues bastante fuerte. Y bueno, pues imagínense los pececitos y toda la fauna marina y vegetación, pues toda la afectación que tendría, además de también las aves que migratorias que por ahí pasan, pues ya no pasarían. La cantidad de concreto que se utiliza para tener las bases para poner estos corredores o estos ventiladores gigantes, ¿no?, que generan electricidad, pero saben perfectamente que esta electricidad pues no va a ser para el pueblo, ¿no?, sino va a ser para empresas privadas. Y bueno, pues un poco nos hablan de esto y también nos hablan acerca de que el próximo 7 de junio, que son elecciones federales, no van a permitir, ellos ya lo tienen decretado como parte de un acuerdo de la asamblea comunitaria, que va a ser que pues no quieren a los partidos políticos ahí, que saben que solo vienen a dividir al pueblo, que solo vienen a robar, y también lo harán pues un poco solidarizándose con los compañeros normalistas desaparecidos. Entonces vamos a escuchar este audio de uno de los compañeros de Álvaro Obregón, que tuvimos la oportunidad de escuchar el pasado sábado ahí en el Auditorio Che Guevara, en una plática que dieron sobre autonomías y también sobre las próximas elecciones. Entonces vamos a escucharla y volvemos en un momentito más aquí a Noticias de Abajo. Buenas tardes y gracias por estar presentes aquí en este auditorio. Primeramente les damos las gracias a los organizadores de este evento. Con esto es con la finalidad de difundir nuestro movimiento de resistencia y de rebeldía que empezamos hace 3 años en la comunidad zapoteca indígena Vinizá de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo. Le doy las gracias primeramente a los compañeros anarquistas de aquí del DF que han estado con nosotros en la primera línea de fuego. Han estado no solamente apoyándonos en forma moral, sino que físicamente. Y nuestro movimiento ha sido constante y hasta ahorita permanecemos todavía enfrentándonos al sistema capitalista. Ustedes saben que esto no es enchílame otras, vaya. No es fácil esto. Es muy difícil, porque el sistema busca desgastarnos física, moral, psicológicamente, en todas las formas. Y en una parte sí lo han logrado. Han mermado nuestro movimiento. Muchos compañeros se han ido del movimiento por un dinero que le dan el sistema de partidos. Y este año se acercan las elecciones federales. Desde el 10 de agosto del 2013, en Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, determinamos decir no a los partidos políticos. ¿Por qué? porque nos dimos cuenta que los partidos políticos son el enemigo número uno de nosotros como pueblos indígenas. Nos hemos preguntado, ¿para qué nos sirve un diputado federal como pueblos indígenas? Para hacer leyes de acuerdo a las empresas transnacionales para que nos despojen de nuestro territorio. Tal vez para eso sirve, o para dividirnos rompiendo el tejido social de nuestra comunidad, para hacernos pelear dentro de nuestra misma comunidad. Entonces nos dimos cuenta de que los partidos políticos no nos sirven para nada. Por eso dijimos en una asamblea comunitaria, determinamos no a los partidos políticos, porque las autoridades mexicanas no nos reconocen como pueblos indígenas, ¿sí? Dicen que no somos indígenas, que porque no traemos huaraches, porque no traemos sombreros, porque no, ¿sí? Pero sí hablamos nuestra lengua materna, es el zapoteco. En la comunidad de Álvaro Obregón se habla el 90% de los habitantes, hablamos la lengua materna. El presidente municipal de Juchitán tiene metidas las manos en la comunidad. Tiene un grupo de pistoleros, que ellos llaman policías municipales, que andan armados con un presidente supuestamente agente, con un agente supuestamente. Y entonces, a pesar de que hay una sentencia de la Sala Jalapa, pero bueno, estamos esperando la recomendación de la Corte Interamericana para actuar. Entonces, estamos esperando también que el próximo año se elijan nuevas autoridades. Ahí vamos a tener que hacer una sola asamblea, ¿sí? Entonces, en este proceso estamos. Pero este año van a haber elecciones federales. Y desde a principio de años le enviamos oficios al INE distrital, que está en Juchitán, donde le estamos comunicando que por decisión de la asamblea comunitaria no vamos a permitir elecciones federales en Álvaro Obregón. No hay condiciones para que lleven a cabo las elecciones federales en Álvaro Obregón. Por un lado, por decisión de la comunidad. Y por otro, como apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y como por asamblea determinamos no a los partidos políticos. En Álvaro Obregón, hoy por hoy, no hay pinta de ningún partido. No hay pancartas, no hay anuncios, no hay comerciales de partidos políticos. No hay nada que huela a partidos políticos. Hace como una semana supimos de que los del PRI llegaron y empezaron a pintarraquear una barda y pusieron ahí el logotipo de su candidata. Y cuando llegamos, acababan de terminar, ya se iban a ir a pintar otro lugar. Le dijimos, compañero, bórralo. No, pero bórralo. Si no quiere que te llevemos a la cárcel y te decomisemos todo lo que traes ahí, bórralo. Y ya se puso con cal a borrarlo, ¿sí? Y entonces no estamos permitiendo que haya anuncios comerciales, pancartas, todo lo que huela a partidos políticos. No lo estamos permitiendo. Y no vamos a permitir que por decisión de la comunidad, en asamblea desde 2013, estamos diciendo no a los partidos políticos. Entonces, el año pasado tampoco permitimos que en Álvaro Obregón se llevaran a cabo elecciones de presidentes municipales y de diputado local. Lo mismo que en este año. Pero en este año, como son elecciones federales, ustedes saben cómo se las masca el sistema, tenemos, y como nuestro movimiento se está desgastando, ahorita los partidos políticos andan de casa en casa comprando conciencia, comprando votos, y por necesidad, por ignorancia. Me duele decirlo, pero nuestra gente así es. O sea, muchos compañeros no les ha caído el 20 de que los partidos políticos no sirven para nada. Y sabemos que en este año tal vez el gobierno nos mande la Marina, el Ejército y el PFP. Y entonces por eso, compañeros, es necesario que ustedes sepan esto, que nos ayuden a difundir nuestro movimiento y que nos apoyen. Necesitamos el apoyo incondicional de ustedes como anarquista. Antes de conocer a los anarquistas, yo no sabía qué era eso. Ahorita lo soy, Sí, no tengo religión, no tengo partido político, no, porque el ser humano entiendo de que debe de ser libre en los tres niveles de su ser, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Uno que anda atrás de un pastor, uno que anda en una iglesia, no es libre. Uno que participa en un partido político, no es libre. Entonces, el hombre es libre cuando lo decide, y así debe de ser. Nacimos libres, tenemos la libertad, la decisión de decidir por nosotros mismos qué tipo de gobierno vamos a manejar, vamos a tener. Pero el sistema, junto con las empresas transnacionales que nos quieren despojar de nuestro territorio, el gobierno que hace se vuelve empleado de los sistemas de las empresas transnacionales. Así se las gasta Gabino Cue como gobernador. Se vuelven empleados de las empresas transnacionales, especialmente a los eólicos, que nos están despojando de nuestro territorio. Hoy por hoy pudimos hacer a un lado a una empresa llamada Mareña Renovable, que quería despojarnos de la Barra Santa Teresa, una franja angosta que divide la laguna superior con la laguna inferior. Y sabíamos que si se llegara a proyectar esta empresa en este lugar, íbamos a desaparecer del mapa como pueblos indígenas. Nosotros como pueblos indígenas, como Binizá, les estorbamos al sistema, ¿sí? Les estorbamos, somos un estorbo. Para ellos no existimos nosotros, no somos gente, vaya. Entonces, si permitimos eso, vamos a desaparecer como pueblos indígenas. Pues muchas gracias por su tolerancia. Pero diete, Dios quince pelátula, bicheca, bizanaca, irátula. Pero diete, Dios quince látula. Por ti no otorarí, por ti bichino. Por ti nana de que látula. Ariene tuyo bastido. Gala, arábica, no es. Si es astidiusi. Hermanos, hermanas, lo que les dije en zapoteco es esto. Ustedes, estoy aquí porque sé que ustedes me entienden, me comprenden. Entienden el dolor que sufrimos nosotros en este momento al estar luchando en contra de un gigante llamado sistema capitalista. Entonces, les doy las gracias infinitas por estar acá. Y el 7 de junio no vamos a permitir elecciones federales en Álvaro Obregón, porque así lo hemos decidido los hombres y las mujeres que están combatiendo ahí con nosotros. No vamos a permitir, a costa de lo que sea, que nos manden el ejército, que nos manden quien quiera que sea, nos vamos a morir en la raya, pero no vamos a permitir que esas elecciones se lleven a cabo allá. Una mentada de madre de la banda, la que saque dentro para la tira que está allá afuera. Banda, eso es para un saludo a la policía judicial, a la policía federal, a los pinches polizontes de mierda. Esto se llama Rateros con Placa. Andan robando las calles y golpeando al personal. Ese maldito uniforme de polizonte vulgar. Ellos son rateros con placa, andan robando legal. O los protege el gobierno, dicen de la autoridad. Son gusanos del infierno, ni sabemos qué es la verdad. Los mandan a la tocada, a todos a registrar. Andan rateros con placa, apañan al personal. Tenemos un mal gobierno. ¿Cuándo esto terminará? Ya es delito vestir de mezclilla. La greña larga te prohíben usar. Si con facha te ligan vestido, a la cárcel te quieren llevar. Claro, claro, ellos te sueltan. contra los vicios y la corrupción. Depende de engañarnos con esa canción. Si todos ya sabemos que esto es lo mejor, que de eso se mantiene el gobierno, cabrón. ¡Todo el mundo echarles madre a correr! Ese maldito uniforme de policía antivulgar. Ellos son rateros con placa, andan robando legal. No les protege el gobierno, dicen ser autoridad. Son acusados del infierno y sabemos que sé la verdad. Nos mandan a la tocada, a todos a registrar. Mandan rateros con placa, a pagar al personal. Tenemos un mal gobierno. ¿Cuándo esto terminará? Ya es delito vestir de mezclilla. La reña larga te prohíbe usar. Si con fecha te liga vestido, a la cárcel te quieren llevar. Claro, claro, ellos te sueltan con una lana que les tienes que dar. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, ya regresamos aquí a su noticiero de Abajo, Medios Libres. Regresamos con lo que es la agenda. Mientras arriba siguen los medios de paga dando noticias que no nos interesan, acá construimos las noticias de Abajo con toda la banda que sigue construyendo modos de... para comunicar la información de los pueblos, organizaciones, colectivos que están resistiendo. Entonces vamos a darle todos los eventos a los que pueden asistir para informarse. El día de hoy empezaremos con un conversatorio, criminalización de la protesta social y presos políticos, una realidad en México. Es este miércoles 20 de mayo, en dos horitas empieza, a las 12 en punto, en Serapaz, que es Patricio Sanz número 449, Colonia del Valle. Estarán como ponentes la maestra Diana Díaz Mendieta, integrante de la Asamblea de Coordinación 10 y 11 de la CENTE, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Luis Hernández Navarro, que está por confirmar, ojalá llegue, Isaac Torres Carmona, presidente de la LIMED Oaxaca. Y moderará este conversatorio Yolanda Barranco, integrante del Comité de Familiares, Amigos y Amigos, Damián Gallardo. Bueno, pues espero que puedan asistir. También el día de hoy por acá empieza un círculo de estudios que se llama La Guerra de Clases en Grecia. Y bueno, cada victoria de la burguesía en cualquier punto de la tierra es una derrota de todos los proletarios en todo el mundo. Cada vez que los explotados aprenden de sus derrotas, cada vez que avanzan en la clarificación de sus métodos, sin importar el lugar donde lo hagan, es un golpe contra el poder global del Estado y el capital. Es por ello que consideramos fundamental estudiar el proceso de lucha que se lleva a cabo entre el Egeo y el Adriático, no solo por la espectacularidad que han alcanzado sus combates, sino por los paralelismos que guarda con la situación específica que vivimos dentro de nuestra geografía. Reformas que normalizan la miseria, prisiones de máxima seguridad, manifestaciones masivas, aparadores rotos, edificios incendiados, combates callejeros, y junto con todo esto una socialdemocracia que recoge los frutos de la agitación, que confunde y engaña a los trabajadores y que se erige como nuevo agente reformador del capital, aún más peligroso, dada su cualidad de camaleón. Nos parece necesario extraer todas las lecciones, criticar los caminos falsos y recuperar la experiencia histórica, convertirla en arma que pueda servirnos en la lucha contra el Estado y el capital. Hacemos una amplia invitación a las sesiones de reflexión y discusión que se llevarán a cabo los miércoles del 20 de mayo al 3 de julio. Y bueno, pues hoy inicia la primera sesión. Esta se titula 2008, las medidas de autoridad y la lucha organizada. Se va a llevar a cabo en el cubículo de pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón a las 4 de la tarde. La segunda sesión, que se titula La lucha institucionalizada, las elecciones en Grecia, esta se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria el miércoles 27 de mayo. Y la última sesión, experiencias de clase y la lucha anticapitalista, el miércoles 3 de junio a las 4 p.m. en el plantón de las compañeras de las Maquilas Cartagena. Y bueno, por acá nos ponen unos textos que aportan a esta discusión. El primero es TPTJ Ob Esquené, que es y otro que es Madero, Cerdos y Asesinos. Entonces, ahí ya saben, si tienen chance y tienen ganas de ir a discutir sobre el proceso que llevan los compañeros allá en Grecia, pues acá va a haber un círculo de estudios el día de hoy en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el cubículo de pedagogía. Bueno, regresando a más invitaciones, tenemos esta invitación, una charla sobre cooperativas urbanas, qué son, qué hacen, por qué son importantes hoy en el mundo, cómo hacer una cooperativa. Estas charlas son parte del Autogestival y serán en el Apapacho Café, que se encuentra en Vértiz 903, letra A, esquina Torres Adalid, Colonia Narvarte. Estarán presentes la Cooperacha, Agencia Informativa, Panamédica, Cooperativa de Salud, Al Mandado, Presumidores Locales, Primero de Mayo, Cooperativa Tecnológica, Bici Envía, Cooperativa de Bicimensajería, La Bicet, Alimentos Deshidratados, Cacto Producciones, Cooperativa de Audiovisuales, Medios Comunes, Diseño y Comunicación Cooperativa. Esta charla también es el día de hoy, miércoles 20 de mayo a las 18 horas. Y bueno, también siguiendo con las actividades del día de hoy, que tiene bastantes, hay un evento político-cultural a las 13 horas en el IPN, en la ESEA Unidad Zacatenco, justo en la Asta Bandera. Es Atenco contra el Olvido, Memoria, Resistencia y Organización ante la Embestida Neoliberal. Estarán los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habrá música con el otro Sound System y la proyección del documental Atenco, Romper el Cerco, que empezará la proyección del documental hasta las 5 horas. Durante todo el día habrá evento de libros, documentales y productos elaborados en las tierras de San Salvador, como es la haba y la cebolla, y esto lo organizan los compañeros de El Comienzo. También hoy mismo, miércoles 20 de mayo, pero hasta las 19 horas, sigue este tercer aniversario de Somos el Medio, que sigue conmemorando sus 3 años de información, y habrá una mesa de análisis violencia contra fotoperiodistas en México, que se realizará en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que se encuentra en... Ay, no puedo verlo. Ahí en la Colonia Centro, ¿no? Cerca de... ¿De Regina? 66. Ajá. En el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues... Hay una invitación más para esta tarde, también esta tarde, que en la Casa del Cine pues van a estar proyectando más videos de los compas de Subversiones a partir de las 8 de la noche. La Casa del Cine está en Uruguay número 52, en la planta alta, y por ahí va a haber proyecciones y charlas de los compas de Medio Libre, Subversiones y de otros medios. Y bueno, pues el día de mañana también va a haber una jornada de hip hop libertario antielectoral que se va a llevar a cabo en la FES Acatlán, en donde estarán participando Guerrilla Bang Bang, Lengua Armada, MVP's Golpe y Stuart Face, Cosecha Libertaria Crew, El Vato, Calasino Cop, Morales, que es Rap Mazateco, Cleoyot, Radical S, FX, Graffiti, y bueno, pues está toda la banda invitada, va a haber espacio abierto para toda la comunidad del hip hop combativo, y también se va a aceptar cooperación voluntaria no obligatoria para comprar latas y pagar el transporte del sonido. Y por acá también va a comenzar un círculo de estudios el día de mañana, que van a tener sesiones quincenales allá en el en el balcón, en la cafetería, el balcón de Emma Goldman. Este círculo de estudios es de sobre pues anarquismo. Lo que comentan los compañeros pues es que van a empezar a leer como autores tradicionales sobre anarquismo, bueno, básicos pues, y bueno, pues van a comenzar con la lectura de Dios y el Estado, y bueno, pues esto va a ser el día de mañana a las 6 p.m. En la cafetería Balcón Emma Goldman, ahí en la Facultad de Derecho. Y también el día de mañana hasta el viernes, se va a llevar a cabo la presentación del documental de las compañeras que se encuentran en huelga de las maquilas Cartagena, que es propiedad de Ernesto Curi Cerur. Y esta huelga estalló el 12 de septiembre de 2013, después de mantener un campamento afuera de dicha empresa. Las y los trabajadores cerraron la fábrica, colocaron la bandera rojinegra en la entrada y emprendieron la lucha por su trabajo y sus derechos. Esta va a ser en la Casa Tamás Calaumari, ubicada en Torquemada número 76 en la Colonia Obrera. Va a haber venta de repostería vegana, té, café y el DVD con el documental. Y bueno, pues con esto terminamos las invitaciones y cotorreos para el día de hoy. Y también terminamos con el Noticias de Abajo del día de hoy, agradeciendo pues a la bandita que estuvo por acá al pendiente. Un saludo en especial para la compa Claudia de allá de Monterrey, que ha estado al pendiente de este proyecto. Y bueno, pues gracias también a todos los radioescuchas que tuvieron la oportunidad, que tuvimos la oportunidad, más bien nosotros, de que nos escucharan a través del 102.9 por la Que Huelga Radio, a través del 102.1 con los compas del Radio Zapote y a través del 102.5 desde Radio Totopo allá en Juchitán, en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que este noticiero se transmite lunes, miércoles y viernes en un horario aproximado de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. Todo lo que está pasando. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.